Dime por qué ya no quieres verme. Dime por qué no piensas en mí. Tienes otro amor que te corresponde, como no lo he podido yo. Dime por qué, dímelo ya, por qué desespero cada día un poco más. Un amor como el nuestro no se puede olvidar. Esos bellos momentos cuando nos soñamos amar como un ramo de rosas. Nuestro amor padeció, ahora solo son hojas que el crudo otoño marchitó. Yo me pregunto, ¿acaso tienes otro amor que te corresponde? ¿Cómo no lo he podido yo? Dime por qué, dímelo ya. Amar como un ramo de rosas, nuestro amor padeció.